si lo hacemos desde Jesucristo. Hoy lo escuchamos en el Evangelio. Eso es, ¿no? Ese tiene que ser el criterio fundamental para revisar, para cuestionar, para revitalizar cualquier espacio que participe de cierto grado de sacralidad. Cualquier templo tiene valor, no en sí mismo, sino en la medida en que se convierte en un sitio para el encuentro con Jesucristo y para el encuentro con los hermanos. Ojalá valoremos nuestros templos. Todo lo que encierra de ese espacio hermoso, lo que encierra de misterio, lo que encierra también de paz, para que de ahí salgamos llenos de paz para construir la paz. Procuremos, pues, que nuestros templos sean terreno de concientización, terreno de cultivo de la paz a la escucha de la palabra, en la celebración de los sacramentos, en ese saludo de paz que damos a los hermanos, que no es cualquier saludo, es un saludo litúrgico en el que nos deseamos la paz de Dios y también nos comprometemos a construirla diariamente. Comprometámonos, pues, para que nuestros templos nunca sean lugares donde la gente se sienta ignorada, despreciada y mucho menos explotada. Dedicación de la Basílica de Letrán. Es día sábado. Feliz, comprometido, alegre, cariñoso, familiar, fin de semana.